No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de el Metal en España. Más concretamente estamos en nuestro programa número 10 de esta novena temporada, espero no equivocarme, y en el 214 de nuestra historia. Madre mía, qué mal empiezo, empiezo con mal pie hoy. Pero bueno, no importa, lo importante es que estamos aquí de nuevo, otro domingo más, si estás en Asalto Mata Radio Rock. Viernes si estás en Templaria Radio Rock, y si no, cualquier otro día en iVoox, Mixcloud, Spotify o en Google Podcast. Y bien, hoy vuelvo con un montón de novedades que nos han ido llegando estos días, estas últimas semanas. Hoy no vamos a tener sección de internacional, ¿vale? Ya os lo adelanto. Y recordaros de nuevo, como vengo haciendo en los últimos programas, que estamos en plena campaña navideña, que estamos recopilando bandas para nuestra cesta metalera Made in Spain, y que si tienes una banda o conoces una banda que le gustaría participar en nuestra cesta, pues ya sabéis, escribirnos a irene@metalspain.com. Seréis todos bien recibidos y os explicaremos un poco el funcionamiento. Para el resto de la gente, seguiremos anunciando en los próximos días las bandas que ya están confirmadas en nuestras redes sociales, así que ya sabéis, seguirnos como @elmetalenespana. Y también para diciembre, primeros de diciembre, lanzaremos la venta de los numeritos, que ya sabéis que solamente son 100 números y que cuando se agotan, pues ya no hay más. Es cierto que ningún año se agotan, porque os cuesta un poquito participar en estas cosas, pero bueno, que sepáis que el dinero recaudado pues es un poco para nosotros poder mantenernos el año siguiente, pagar pues temitas de la web, dominios, etcétera, etcétera. Ya sabéis, los gastos que conlleva cualquier asociación. Bien, y ahora sí que sí, después de todo este rollo que os he metido, voy a empezar con las dos primeras bandas de hoy. La primera, o el primer músico que va a sonar hoy, es Jebo, con su tema Un Danacol y a Funcionar, que es el primer single adelanto de lo que será su próximo, su próximo álbum, pero ya salió, o sea, de lo que ha sido su nuevo álbum, que salió esta semana, el 23 de noviembre. Y bueno, para quien no lo sepa, Jebo es el cantante del proyecto Reno Renardo, ¿vale? Y lanza pues un disco en solitario también de metal y también con letras llenas de sarcasmo y humor. Así que yo os pongo este tema que, como digo, pues se lanzó a primeros de noviembre y que lo tenéis disponible en el canal de YouTube de Maldito Records. Y la segunda banda que vais a escuchar es la banda La Comanche, que también a primeros de noviembre lanzaba su nuevo videoclip, ya que publicaron un disco el 7 de octubre. Lo lanzaron en plataformas digitales y también en formato físico, así que si os interesa, ahora cuando los escuchéis y os gustan, pues ya sabéis, buscarlos en redes sociales. Y lanzaban, pues después, justo después del lanzamiento, un nuevo tema, un nuevo single en forma de videoclip. El videoclip ha sido realizado por Alberto Boicot, de la mano de su productora Zumbidos Films, y protagonizado por la actriz Marta Velilla, ¿vale? Yo os recomiendo que vayáis a ver el vídeo porque merece mucho la pena. Allí tenéis toda la información y todo esto. Además, con este tema lo que quieren hacer es pues visibilizar un poco el tema del suicidio, ¿no? Algo que en esta sociedad pues pasa mucho y no nos enteramos, algo que tienen ahí un poco oculto. Así que nada, os dejo con Jebo y después con La Comanche, y ya está, y disfrutarlos, y después vamos con más música. kilos de marrones adquiridos por las malas decisiones que se fueron desgranando. De tropezones inscritos a una lista interminable, resoluciones innatas al jardín de los desastres. Un paso más y termina otro libro mal escrito. No es un final deseado por este reglón torcido, pero pesan las mañanas como losas insurgentes. Un invierno que lapida a cualquiera que se acerque. Un paso más y termina otro libro mal escrito. No es un final deseado por este reglón torcido, pero pesan las mañanas como losas insurgentes. Un invierno que lapida a cualquiera que se acerque. El tiempo arropa problemas, induciendo al sueño eterno. Sueño perpetuo, incesante. Un sueño no duerme vela, pero cansa de remiso está este reloj de arena, cuya campanada dura un perdurable eterno. Un paso más y termina otro libro mal escrito. No es un final deseado por este reglón torcido, pero pesan las mañanas como losas insurgentes. Un invierno que lapida a cualquiera que se acerque. Un paso más y termina otro libro mal escrito. No es un final deseado por este reglón torcido, pero pesan las mañanas como losas insurgentes. Un invierno que lapida a cualquiera que se acerque. Y continuamos con dos bandas más. La primera nos llega desde Madrid. Ellos se hacen llamar Los Inductores. Y es que también hace unos días, a primeros de noviembre, porque hoy lo que os estoy poniendo casi todo va a ser de primeros de noviembre y de estos días atrás, presentaban su nuevo EP, que lleva como título A las 8 al balcón, el cual ya está disponible en las principales plataformas digitales. Se trata del cuarto trabajo de estudio de la banda y nada, tienen un sonido pues dentro del punk rock más clásico, ¿vale? De los mejores tiempos del punk rock. Y yo voy a poneros el single o el tema Confínate o Muere, el cual lo tienen en forma de videoclip en su canal de YouTube, así que ya sabéis, ir allí a darles apoyo, que siempre os lo digo, es súper importante en las redes sociales y en las plataformas, comentar, dar like, compartir, hacer interacción, que a vosotros no os cuesta realmente nada y para las bandas es una gran ayuda. Y después de Los Inductores vamos a escuchar a la banda Liver Killer, que también lanzaban a primeros, más o menos para las mismas fechas, su nuevo videoclip para el tema Getting Late It's Hard, que publicaron exactamente el día 10, os digo el día, ¿vale? Está disponible en el canal de YouTube de la banda y este single pertenece a su nuevo EP Take Two Electric Boogaloo, que es un EP de regrabaciones de material antiguo de la banda, así que tiene que estar súper interesante. Este EP, he dicho, bueno, no sé si he llegado a decir para próximo, ya ha salido, ¿vale? Salió el día 17 y ya está disponible, ya sabéis, plataformas digitales, en YouTube lo podéis escuchar completo y todas estas cositas. Así que nada, os dejo con las dos siguientes bandas, Los Inductores y Liver Killer. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país. Si Palmotos puede hacerlo, tú también podrás. Quédate en casa, esto es serio, se acerca el final. Si has visto Walking Dead, es mil veces peor. Se ha declarado el estado de alarma, te lo dice Fernando Simón. Confínate o muere, confínate o muere, confínate o muere, yeah, yeah, yeah, yeah. Confínate o muere, confínate o muere, confínate o muere, yeah, yeah, yeah. Jugando al bingo, no salgas por favor. Platica fitness o de Telecinco, en casa se está mejor. A las 8 te toca aplaudir, orgulloso de ser español. No está mal esto de no salir, la trinchera con zona de confort. Confínate o muere, confínate o muere, confínate o muere, yeah, yeah, yeah, yeah. Confínate. Thank you. Dale. Hola, machos, queremos darle las gracias al Supermind por dejarnos grabar y hacer un poco el canelo. De todo corazón, muchas gracias. Quizás un solo animal no te parezca importante. En muchas comunidades autónomas se abandonan más de 10.000 animales todos los años. En España, más de 150.000 son abandonados. Juega limpio. No abandones. Y seguimos en el programa de hoy, más o menos estamos ya en el Ecuador, no veas cómo pasa una horita de programa, o sea, es que pasa súper rápido, de verdad. Y ahora vengo con el bloque más largo que suelo hacer, que es el bloque de tres bandas, y cuidado porque se vienen curvas porque tengo que leeros algunas de las cositas que nos han puesto en la presentación de los temas que voy a poneros. La primera banda es Factoría de Payasos, que el pasado 31 de octubre publicaban un nuevo single, el cual ya está disponible desde el 18 de noviembre. O sea, lo publicaron el 31 de octubre en YouTube y demás, con el título Escoria Social, que no lo he dicho, y en el 18 de noviembre ya estaba disponible en todas las plataformas digitales. Y voy a leeros exactamente lo que han dicho sobre este tema. Dice lo siguiente: invadidos por todo lo que acontece en el mundo, racismo, fascismo, homofobia, política, guerras, bullying, abusos, violaciones grupales, agresiones, y todo ello en parte gracias a las redes sociales. Somos partícipes de cualquier acontecimiento que suceda a nuestro alrededor, de forma directa o indirecta, solo por el mero hecho de ver, oír y callar. Cada vez hay más odiadores o haters repartidos entre nosotros. Difunden todo aquello que consideran malo o bueno, influyendo notablemente en nuestras conciencias, hasta el punto que seríamos capaces de amar u odiar a alguien que ni siquiera conocemos solo porque alguien le ha limpiado o ensuciado su imagen. Para todos esos haters, HDP, va dedicado este tema, grabado, producido y mezclado bajo la dirección de Marco Papiz, Donuts Hall, durante el mes de junio de 2022. Creo que solo por esta explicación merece muchísimo la pena ir a ponerle un oído al tema y compartirlo y difundirlo y todos los sinónimos de esa palabra. La segunda banda de este bloque de tres va a ser la banda Kilovatios, ¿vale? Banda que también estrenaban videoclip a mediados del mes de noviembre para su tema Veneno, y el cual pues han querido compartir con nosotros y por ende con todos nuestros oyentes. Y también os voy a leer lo que nos han dicho del tema, porque hay veces que las presentaciones de las propias bandas, de las notas de prensa, ya es que lo dicen todo, no necesitas nada más, ¿no? Y es el caso de esta presentación en la que dicen: Veneno habla de la influencia mediática a través de una metáfora. Te crees a salvo de los cantos de sirenas, confías en tu sólido criterio, pero no te das cuenta de que eres uno más en su juego. ¿Sabríamos vivir sin ser controlados? Creo que es que lo dice todo, esto lo dice todo. Así que, pues eso, lo tenéis disponible en YouTube y ya sabéis, apoyo allí, siempre. Kilovatios, Veneno, ¿vale? Y por último, la última banda de este bloque de tres va a ser la banda Último Recurso, que también publicaba hace unos días el videoclip para su tema Cara y Cruz, tema perteneciente a su último álbum Memorándum de Combate. Este tema es un nuevo disparo a la jeta de Franco, como dicen ellos mismos, por parte de la banda, y responden pues un poco al auge del fascismo que estamos viviendo, con un distópico collage en forma de videoclip, obra del productor Danny Rottenbrain. En una magistral lección de historia, el tercer corte de memorándum de combate nos muestra parte del futuro irremediable en el que nos sumergimos si no tomamos partido. ¿En qué bando estarás tú? Esto también es el texto que han dejado, que es que creo que estas tres bandas, las tres notas de prensa, pues creo que merecían la pena que las leyese tal cual. Así que nada, os dejo con este bloque de tres, con Factoría de Payasos, Kilovatios y con Último Recurso. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chapado más huevos. Con todos vosotros juntos, los capullos. Estoy aquí para comunicaros que la vida tal y como la habéis conocido ha terminado. Ha terminado. Vivimos tiempos agitados, esperando a que pase algo. aparte la mirada de su televisor. No, perdona, perdona, que esto es la radio. Es verdad. Seguimos en el metro en España. Españoles, Franco ha muerto. Y sin daros mucha tregua, voy a continuar con las dos penúltimas bandas, el último bloque de dos. La primera va a ser la banda Endemia, que estrenaban hace tan solo unos días el audiosingle Te he prometido, un tema homenaje a Leo Dan. Y os voy a leer también un poquito qué es lo que han dicho. Dicen: volver atrás y recordar esos clásicos que forjaron la historia de la música de nuestra región y más allá. Esa música que sostuvo los corazones, sentimientos, amores, desamores y vivencias de millones de personas que viven día a día en los hermosos y paradójicos paisajes de Latinoamérica. Es en ese contexto que la banda decidió rendirle homenaje a Leo Dan, a toda la escuela de música que forjó y enriqueció nuestra cultura y a nuestras anécdotas entre familias, las que nos dio el destino y las que elegimos en el camino. Creo que también merece mucho la pena la presentación. He de decir que esta banda no es de España, ¿vale? Así que se puede decir que estaría dentro de internacional. Pero bueno, creo que me ha gustado mucho y creo que merecía la pena meterla. Y bueno, abrir una sección de internacional solo para ellos, pues tampoco me parecía necesario. Y ya está. Y voy a por la siguiente banda de este bloque. La siguiente banda de este bloque son Lude, que el pasado viernes 25 de noviembre presentaban en la Sala Garaje de Murcia su segundo trabajo en directo. Y quisieron dar a conocer un adelanto de este tema, Mi Fe, que yo llego tarde a ponerlo, pero bueno, más vale tarde que nunca, dicen. Y es un tema en el que han contado con la colaboración de Jay Stark, vocalista de For Coppola, y el cual también estuvo directo en el presente. Así que nada, Mi Fe se convirtió en el tercer adelanto presentación de Lapso, este segundo trabajo de Lude, el cual verá la luz el 9 de diciembre, ¿vale? Aunque, como os digo, este pasado viernes ya lo presentaban en directo. Así que nada, os dejo con Endemia y con Lude y enseguida paso a presentaros a la última banda de hoy. We'll be right back. esfuerzo, talento. Nada, nada puedo hacer porque todo va por dentro. Brotan más gotas que fluyen por su cuerpo. Todo lo probó, pero nada será un intento. El tiempo decidió, su paciencia se marchó. Si tuvo el talento, nadie supo qué pasó. Vio la realidad y la calle respondió. Medicaron las pastillas que su cuerpo condenó. Y cada tramo, cada nervio de su ser pelea en serio. Lucha por instinto de su mente en asedio. No se rinde fácilmente en un invierno decadente. Grita sin remedio, pero nunca es suficiente. Vive vagamente, su mirada sigue fría. El pueblo se marchita, arrogante burguesía. Despiertan a la bestia, no saben qué les trae. No responderán por nadie ese futuro que les cae. Desprecio, no buscaba nada, pero todo tiene un precio. Sus cuentas se deshacen e intereses del botín. Montañas de billetes contra cochos de serrín. Esfuerzo se derrama bajo tinta y parrafadas. Nadie le dio nada, pero suena cuando ladra. Se aguanta mientras le hablan en un tono vacío. No les debe nada, es su propio desafío. Cierran puertas en cadena, como historia se almacena. Se abre la sentencia, la caza del mecenas. Sermones discutibles, monaguillos educados. Rezos incoherentes, solo siembran despistados. Una cruz en la garganta, luz de la escupe. Fue tan complicado, nadie cree lo que descubre. Hachas en su cuello, rozando en el estrello. Trofeos de cabeza se revelarán por ello. Y ahora llórale a la luna que nos vio de noche. Tan roja y tan manchada de sangre con tu reproche. Pídele que te devuelvan tu futuro incierto. Sé que he estado poco tiempo, pero me he quedado dentro. Sé que lloras mirando esa puta ventana. Yo lo juro, me vas a recordar cada mañana. Canaujas en tu paraguas. Recurso cuando ya nadie lo quiere. Cerrar el programa de hoy, vamos con una banda que se puede decir que prácticamente es de reciente creación, porque como sabéis, el año 2020 y parte del 2021 casi que no se puede contar, y esta banda se forma a finales de 2019, es decir, se encuentran de morros con toda la pandemia y no es hasta 2021 cuando por fin completan la formación, y no fue hasta marzo de 2022 que pudieron hacer su primer concierto, su primer directo, por todo esto, ya sabéis, y el tema formación, es tema composición, es todo esto. Y también esta semana pasada nos hacían llegar el videoclip de su nuevo tema, el cual pues lo tenéis disponible en el canal de YouTube de la banda. No sé si he dicho el nombre de la banda. Bueno, Haven Lost sería, o Haven Lost, que creo que no lo he dicho. Haven Lost, banda de Madrid, ¿vale? Y el tema que han sacado es Lines in the Sun, el cual está subido al canal Space Untravel, ¿vale? Que no sé si es un canal de algún miembro de la banda, o es la discográfica con la que trabajan, o su manager, pero vamos, está subido en este canal. Si los buscáis como Haven Lost y el tema Lines in the Sun, pues lo encontraréis, vamos, que está en YouTube, para que le dejéis allí vuestro apoyo. Así que nada, os dejo con ellos, espero que los disfrutéis como cierre del programa de hoy, y después pues yo ya paso a despedirme de vosotros. We'll be right back. Así que sí, ya hemos llegado al final del programa. Espero que os haya gustado la selección de bandas que he hecho hoy. Ya sabéis que no puedo poner todo lo que recibo, así que voy más o menos haciendo selección con radio, página web, ya sabéis, www.emetalspain.com, ¿vale? Ahí también vamos publicando todas las cositas que nos llegan, conciertos y demás. Y ya sabéis, información sobre todo en redes sociales, @elmetalenespana, allí es donde estamos más activos, donde vamos actualizando prácticamente a diario, cada dos días, cositas. Ponemos noticias de bandas actuales, así que ya sabéis, seguirnos por redes sociales. Y nada más, que lo dicho, que nos escuchamos en el próximo programa, que me dejéis vuestro feedback en redes sociales, que si hay alguna banda que la he pronunciado mal, la tenéis en el cartel, que también está subido a redes sociales. Y lo dicho, que como siempre os digo, ¡mucho metal, gente!